come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Frank Sinatra nos lleva hasta las 5:41 de la mañana. María José Carrasco nos ha escrito un mensaje en Facebook hablándonos de esto de consultar o no en Internet. Dice, la verdad es que me fío bastante más de mi médico de cabecera que de Internet. No suelo mirar información acerca de ello. Cierto es que para alguna medicación que me han mandado y no entiendo bien, ni leyendo tan siquiera los larguísimos prospectos, pues sí me he informado, pero para enfermedades no, lo dicho, prefiero mi médico de cabecera, del que me fío mucho más. No sé si Gonzalo Zavalla, te iba a llamar Guillermo. Me tenéis loca. Que tengo a Guillermo Díaz, a Gonzalo Zavalla. Todo empieza con G, así que nos vale. Claro. Bueno, Gonzalo Zavalla. Cuéntame, presente. Cuéntame tú si miras cuando te encuentras mal Internet. Sí. Seguro. Sí, la verdad es que sí. A ver, dependiendo de lo que me pase, ¿no? Hay veces que pues me encuentro mal y ya sé lo que me está pasando porque me ha pasado otras veces. Claro. Pero sí, bueno, sí, digo, uy, ¿qué tengo aquí? Pues yo qué sé, un bultillo que me sale en la mano. Un bulto que a todo el mundo le suena terrible, la palabra bulto en el cuerpo. Pero tú no te pones luego con ansiedades, ¿no? Si ves cosas feas, te Nada. Quedas con lo bueno. No me preocupo, pero sí que es verdad que leo y me encuentro cosas muy malas. Pero perfectamente puede ser un quiste de grasa, no tiene por qué ser un tumor, ¿sabes? Lo bueno es que luego al final terminas yendo al médico. Sí. Bueno, depende, ¿no? Yo es que no... Y eso que toda mi familia es médico, ¿eh? Si me escuchan decir esto me matan, pero la verdad es que yo piso bastante poco el médico. No te gusta mucho. Pero no por nada, sino porque mal rollo. Los hospitales y tal no me gustan, ¿sabes? Bueno, Gonzalo, que no te pase nada, ¿eh? Esperemos que no. Te lo pido, por favor, porque nos tienes que contar qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pues tenemos temas bastante chulos que yo creo que te van a gustar a ti y a la audiencia. Lo primero que vamos a hacer es mirar al bolsillo. Estamos de vacaciones, la gente sale, hablamos mucho de los precios, lo cierto es, pero la verdad es que yo he salido de vacaciones y está todo hasta arriba. Los restaurantes, las playas, los hoteles... Es que somos muchos, yo siempre digo, es que somos muchos. Es verdad que hay gente que no puede y además es un porcentaje bastante alto, ¿eh? El que ha aparecido en estadísticas de gente que este año no podía hacer grandes cosas en vacaciones y salía por encima del 30%, 3 de cada 10 españoles, Gonzalo. Sí. Pero claro, es que somos tantos que te encuentras a gente cuando sales. Es que fíjate lo que te voy a decir, las mismas vacaciones que te pudiste pegar el año pasado, hoy nos cuestan un 30% más caras. Es tremendo. Vamos a hablar de ello, pero también de otros temas. Por ejemplo, de la situación que se vive en las cárceles vascas. Esto tiene miga. Como sabes, el gobierno vasco tiene ahora mismo las competencias para gestionarlas, pero faltan funcionarios. ¿Qué va a hacer el gobierno vasco? Suplir a esos funcionarios con interinos sin experiencia. ¿Por qué? Pues porque parece que lo que interesa es tener la llave de quién entra y quién sale y no tanto gestionar las cárceles de verdad. Madre mía. Vamos a discutir sobre ello. Y por supuesto vamos a debatir de la situación mundial. Vea, Occidente está enfrentado con Oriente Medio y con Asia. Putin dice estar dispuesto a armar hasta los dientes a sus aliados. China amenaza a Estados Unidos por los viajes de Pelosi a Taiwán. La verdad es que el panorama no es bueno. Y vamos a ver qué posibilidades nos esperan. Dime. Oye, es que nos cortamos ya sí, y todo. Sí. Pero bueno, por decirte algo un poquito mejor, alguna noticia un poco más positiva. Seguro que conoces gente que lleva la típica pulserita de reloj que te dice los pasos, lo que has quemado, el ejercicio que te queda por hacer. Sí. Pues mira, aquí Guillermo me acaba de levantar la mano. Pues, ¿hasta qué punto son fiables estas pulseras? ¿Qué dicen los médicos o los cardiólogos de su uso? Pues vamos a hablar con varios de ellos, a ver qué nos cuentan. Quizá nos sorprendamos, o quizá no, quizá nos llevemos una alegría. Y por último, Bea, vamos a hablar con Babacar Sekh. Es karateka, medalla de oro en el Campeonato del Mundo, 13 veces campeón de España, es todo un laureado deportista. Sin embargo, puede que nos esté escuchando ahora mismo, porque su historial no le da para vivir y ahora mismo pues tiene que trabajar de guardia de seguridad. Su historia es interesante. Ahora, no me gustaría entrar a robar en el sitio que custodia. No, desde luego. Medalla de oro del mundo de karate, 13 veces campeón de España. Vamos, se te quita la gracia en un pispas. Pues nada, estaremos muy atentos a la historia de Babacar, también a todo lo demás, y a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo. Siempre bienvenidos. Un beso, Bea. Hasta luego. Y ahora, momento de la ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y es que tenemos a Francisco José contándonos que él produce piezas para automóviles y que nos escucha mientras que se dirige a la fábrica. Es ponedor. Y a Enrique, quien nos escribe y nos cuenta que está jubilado y que se despierta para sintonizarnos con bastante frecuencia. Gracias, Enrique. Buenas noches, Bea y equipo. Aquí el gremio del transporte, tanto pequeño como grande, vehículos, también estamos de guardia para que no falten alimentos a la hora de abrir. Bueno, algunos abren mañana o pasado mañana. Aquí de alimentos desde Andalucía, desde Antequera para Cienpozuelos. ¡Soy ponedor! Gracias por ese mensaje. María Rosa también nos ha escrito, nos da los buenos días. Ella es administrativa en una empresa de control de plagas. Buenos días desde Albal. Soy María Dolores y trabajo como oficial de envasados en Importaco. Gracias por ser como sois. Gracias a ti. Buenos días a ti, te vea y equipo. Aquí desde el bosque de la panadería del Molino Abajo, haciendo mollete a la luz de la luna desde anoche a las 12. Somos ponedores. Y qué ricos están esos molletes que nos los han enviado más de una vez aquí a la cadena COPE y hemos disfrutado de ellos. Gracias de verdad por todos estos mensajes y por estas audio rondas que mañana las que se hayan quedado fuera pues sonarán. Durante la semana ya sabes que hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la diva del pop de Madonna porque hoy cumple 64 años. En esta ocasión la canción que vamos a escuchar nos lleva hasta 1989. Es su Like a Prayer, un éxito a nivel mundial. Oye, le granjeó ciertas críticas, pero ya sabes que la diva siempre se ha manejado muy bien en la polémica. Ha pasado a la historia como una de las grandes canciones que no pasan de moda. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. Último puerto, tercer puerto de la jornada. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade. ¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes? El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta, Eri? A 60 de meta. Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade. 10 minutos faltan para que dé las 6 de la mañana, pero lo que tenemos que hacer ahora, antes de marcharnos, es resolver el juego del tutorial. Guillermo, a mí al principio me parecía un poco difícil, pero tú dices que luego la gente se ha animado. La gente se ha animado, muchísimas personas han enviado audios a nuestro WhatsApp y tenemos un ganador. Perfecto. Oye, ¿en la pista número uno ya ha habido acertantes o ahí no? Hubo varias personas que se arriesgaron en la pista número uno y estuvieron cerca. ¿Ves? Era difícil. Bueno, escuchamos a la... yo creo que tienes una batería, ¿no?, de gente que ha dicho cosas. Muchísimos. Y ahí estará el ganador, ¿no? Ahí estará el ganador, es la última persona. Vamos con ello. En el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a cómo limpiar el parabrisas del coche. Buenos días. La primera pista yo creo que es un limpiador casero multiusos. ¡Viva los ponedores! Pista 1. Un ambientador para la ropa. Pista 1 está haciendo un ambientador casero. Con la tercera pista, creo que es un limpiador desinfectante para baño. Hola, buenos días. Soy ella desde Játiva, Valencia, y yo creo que es un quitamanchas. Soy ponedora, ¿no? Buenos días, ponedores. ¿Puede ser un limpiador casero para limpiar las juntas de los azulejos? Un saludo para todos desde Madrid. Buenas noches, ponedores. Se está preparando un quitamanchas. Un saludo para todos. Soy Julián, del asador de pollos. Venga, un beso. Buenos días, ponedores. Soy Carlos, de Gijón, de camino hacia Alcalá de Henares, por fin de las vacaciones. El videotutorial de hoy es hacer un ambientador para echar por los sofás, las sillas, la ropa de cama, etc. Soy ponedor. Buenos días. Respecto al tutorial, es un limpia moqueta lo que está haciendo. Soy ponedor. Buenos días, ponedores. Pues yo creo que lo que está limpiando son las juntitas del alicatado de la ducha que se ponen negras con el agua. Nada, voy a seguir poniendo las calles. Adiós. Hola, buenas noches. Ahí está nuestro ganador. Juan, desde Torrevieja. ¿Puede ser para limpiar tapicerías? Venga, saludos. Soy ponedor. Bueno, para limpiar tapicerías. Había otro ponedor que también ha dicho sillas y demás. Sillas, pero ambientador. Ya, ambientador. Más esto que para limpiar. Oye, vamos a ver, que nosotros aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos a ver la solución. Hola, chicas, bienvenidas al canal. Les traigo un video ahora que yo sé que les puede gustar. Les traigo un video de cómo ustedes pueden limpiar sus sillones, sofás, como ustedes les digan. Yo lo hago usualmente una vez por semana, pero les traigo un truquito más adentro de este videíto para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, pues ya hemos resuelto el juego del tutorial, que lo ha adivinado un ponedor y que se va a llevar un premio. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Bea. Hasta luego, son ya las 5:53 de la mañana. Nosotros dejamos así puestas las calles. Mañana, eso de las 4, vamos a volver a estar aquí acompañándote. De momento te dejamos con Herrera en COPE, en mejores manos, imposible. Gracias por estar ahí y feliz martes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.